iguales. Hubo tiempo de conquista y sangre. Suerte. Quiero un poco de alcohol. quiero toda la botella. Bueno, esa rolita se llamó Alcohol y Rock and Roll. También escuchamos a La Castañeda con Cautivo de la Calle. Y al Tijuana no, con Pobre de Ti. Fueron las rolas que escuchamos este día en este segundo bloquecito dedicado pues, a las bandas más o menos noventeras, ¿no? Que anduvieron ahí rolando un buen rato. Bueno, y que todavía siguen rolando. Varias de ellas. Vamos a mandar saludos a la banda que ya anda por ahí. Anda por ahí. Yura Hau. Yura Hau. Chido, gracias. Eloísa Fernández. Saludos a Eloísa. También anda por ahí. Ojui Campore. También Isabel Rosales Juárez. Anda también por ahí. El buen Erixo. El Eric García Cruz. Saludos al buen Erixo. Elías Ibarra también anda por ahí. Yomara Ramírez Aceves. Habitante de Mi Sangre. Así se llama. Tanya La. Y el buen Henry Chinaski. También por acá en el otro Face llegó A ver, espérenme tantito. Vi por aquí que estaba Angie Jelly Montes. Saludos a la Angie. Que por cierto, ahorita que estaba escuchando al Tijuana, me acordé, no sé si te acuerdas, Angie, que te estaba platicando que cuando vi por primera vez a Tijuana, ¿no? Fue en el Foro Isabelino, ahí por Sullivan. Que bueno, no sé si era todavía del CLETA o ya era de la universidad, de la UNAM. Bueno, es de la UNAM, pero bueno, pues lo había tomado los cuates del CLETA. Y ahí hicieron una tocada donde yo iba a ver a, inicialmente a La Tóxico. Un grupo ponqueta, híjole, muy, muy cañón, en aquel entonces. Y yo iba a ver a La Tóxico. Pero una de las bandas que le estaba abriendo a Tóxico era el Tijuana No. Y cuando oí a Tijuana No, dije, no, estos cuates son la neta. No, me latió bastante, bastante. Pero estos cuates eran los que estaban abriendo el concierto de la Tóxico. Imagínense nomás hasta dónde llegó el Tijuana. Pero bueno, esa ya es otra historia. Sí, porque fue hace bastantes años. Cuando fue esa toquín histórico. Bueno, pues también que bueno, no. Íbamos a hablar un poco de esto que pasó acá con los maestros el día de hoy. Pero bueno, creo que ya pasó un poco un poco el choro, el susto de lo que sucedió el día de hoy en la tarde, ¿no? Al mediodía, más o menos, que pensamos que bueno, pues serían desalojados los compañeros profesores. Afortunadamente no pasó más que de algunos empujones, y sí, algunos compas sí de los profesores sí fueron golpeados. Vimos ahí algunas imágenes. Pero afortunadamente se calmó el show. Si no, si se hubiera hecho una rebambaramba muy cañona. Y bueno, todo esto es porque supuestamente no quieren que sobrepasen los límites establecidos o ya pactados con el Mancera acerca del espacio que se les está cada vez delimitando más a los compas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Bueno, también por acá anda el Oscar Virgilio Praxis. Dice, mi saludo, no lo olvides, mi saludo. Ahí está, ya. Obsesivo compulsivo. Saludos al Oscar Virgilio Praxis. Vamos a más música. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a quién. Bueno, uno que no pusimos por ahí, que no anunciamos, es a los Hierberos, que es, no sé si este grupo realmente ya siga por ahí rolando, pero era un grupo reggae muy chido, los Hierberos. Yo los llegué a ver, pero pues ya de repente ya no los escuchamos, pero sí dejaron por ahí varias rolitas. Esta rolita se llama Polecía. Parte al señor comisionado. Pole, pole, pole, pole, policía. En paz déjenos, si hacemos mal hemos de pagar, pero dejen de extorsionarnos. Pole, pole, pole, pole, policía. En paz déjenos, si hacemos mal hemos de pagar, pero dejen de acosar. Sabes que mi deber es velar por el bien del ciudadano. Pole, pole, pole, pole, policía. En pareno se hace

Qué buena rola esta de la Santa Sabina. Nos queremos morir. Es una de las rolas que me late más de la Santa Sabina. Pues no sé, por el manejo musical, letrístico, no sé, está bastante chida esta rola de Nos queremos morir de la Santa Sabina, y más el bajeo del Poncho Figueroa acá en una partecita, casi al final de la rola. Se oye muy chido ese bajeo que se avienta este carnal. También escuchamos a la Castañeda con El Viejo Veneno. Y a la Castañeda, a los Hierberos. A las Hierberos con esta rola que se llama El Pole, Pole, Pole, Polecía. Le vamos a poner también las rolas que nos están pidiendo. Pueden pedir sus rolas, aunque ya queda poco tiempo, pero pueden pedir las rolas, ya saben, si la tenemos la ponemos. Por ahí llegó también más bandita. Llegó Rosy Flores, saludos a la Rosy Flores. También por allí llegó Ivonne Herrera, actriz, así se llama. También, ¿quién más por ahí llegó? Llegó por ahí otro compa. Nada más que Antonio Frutos. También por ahí Naya Rocha. Roberto Saldaña. Acaba de llegar porque apenas subimos la segunda propa del programa. Así es de que, bueno, pues va llegando bandita apenas, cuando ya pues más o menos ya tenemos aquí una hora en el programa. Paulina Cueto también, saludos a Paulina Cueto. Les iba a comentar también que, bueno, pues estamos haciendo pues la invitación a todos los compas que tengan bandas, bandas de rock, y si quieren, y bueno, obviamente que tengan ya material original, es decir, que no sea fusil, que sea material original y que quieran que se toque aquí en el en la radio, pues pues pueden mandarnos sus rolas. Estamos ahorita ya estamos recibiendo, ya nos enviaron dos bandas algunas rolas, pero la idea es de que que a lo mejor pudiéramos hacer un programa. Bueno, eso lo estamos checando todavía. Podamos hacer un programa exclusivo de bandas de rock que estén sonando, y entonces o la otra sería poner unas dos o tres rolas en cada programa de acuerdo a lo a lo que podamos lo que estemos recibiendo, pues, de propuestas musicales. Así es de que, bueno, pues si saben o ustedes tocan en una banda y ya tengan material grabado, que bueno, pues ya grabar un disco pues es bien fácil, ¿no? Antes sí estaba cabrón, pero ahora ya es más fácil con la tecnología. Entonces nos los mandan en formato de MP3, ya sea que nos los manden aquí a nuestra cuenta de Facebook o al correo que tenemos, que es tiemposhibridos@gmail.com. Ahí estamos recibiendo también el material. Entonces pues apenas van dos bandas, espero que nos puedan caer más banditas y poder programar las rolas, ya sea en estos programas normales que tenemos o hagamos un programa especial donde se toquen pues todas las propuestas de las bandas que nos estén mandando su información. Así es de que espero que nos manden sus propuestas musicales a las bandas. Y bueno, pues si tienen cuates, ¿no?, que tengan ahí alguna banda, pues avísenles. Y si tienen material grabado, pues para que los podamos programar. Pues esto también es otra de las iniciativas que estamos llevando a cabo. Y bueno, la otra es pues también invitar a las bandas que ya tengan un disco formal y que quieran venir aquí, hacemos una entrevista y bueno, pues cotorreamos un rato y ponemos las rolas. Esa también es la otra idea. Entonces pues así está el show. Y bueno, pues vamos a estar dando información en el transcurso de estos días de las bandas que se quieran apuntar por ahí. Pues vamos a la música. Por ahí ya llegó también el tocayo Ricardo de Vicente, también llegó por ahí Bio Adelita, chido, gracias. Y vamos a la música que nos pidió por acá Rosy Flores, nos pidió una rolita que no la tenemos, no, es cierto, sí la tenemos. Esta rolita nos las pidió Rosy Flores y va para ella. Es la Castañeda. De tanta contaminación, mi sangre está parada, no quiere más circulación.

híjole, ese libro de verdad es bastante recomendable, porque tiene infinidad de datos de cómo ha sido saqueada no solamente nuestro país, sino toda América Latina, por los gringos. Entonces está bastante interesante ese libro. Por ahí nosotros lo posteamos en nuestro blog, búsquenlo y léanlo de Agrapa, porque ahorita sí está medio cañón para buscarlo. Pero sí, en nuestro blog, tiempos híbridos con doble S, .blogspot.com, ahí, punto, no es .com, es .mx. Ahí ustedes pueden encontrar ese libro, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Lo pueden bajar en formato de PDF y bueno, está bastante recomendable. Y hablando un poco de eso, y ahorita que llegó por aquí nuestra querida amiga Karina Santana, por ahí hay una invitación para una presentación tanto de un libro y un disco sobre el EZLN, ahora que fue pues esta celebración de los 30 años de que surge el EZLN como movimiento armado, o con este nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que antes eran las Fuerzas de Liberación Nacional. Por ahí estuvimos posteando algo de información sobre este tema. Entonces habrá una presentación de tanto del libro como de algunos, del disco, es disco y libros, audios, de algunas lecturas, de pues distintos personajes, de la literatura y algunos activistas, a nivel mundial, sobre algunos textos de Marcos. Entonces esto va a ser el próximo viernes, de acuerdo a lo que nos dice la compañera Karina Santana, ahí en Unidos, que Unidos está ¿dónde está Unidos? Ahí está por el metro Cuauhtémoc, doctor qué, doctor psiquiatra, no me acuerdo, ahorita les digo cuál es, se me fue ahorita el avión. Espero que nos mande por ahí el flyer de la información, y bueno, ya dar el dato concreto, ¿no? Bueno, también escuchamos El Son del Dolor de la Cuca y Transfusión de la Castañeda, que fue una rolita que nos pidió por ahí Rosy Flores. Pues ahí está, complacida Rosy Flores. También por ahí llegó Juan Alberto, que no sé qué más, nada más se llama Juan Alberto. Y gracias a la banda que nos está, ¿cómo se llama? Nos está ayudando en la cuestión de replicar la propa. Por ahí Bio Adelita, gracias, que nos echó la mano. Y también por acá en el primer anuncio donde aparece la Rita, nos echó la mano ¿quién? Aide Bermejo Mendoza. Gracias, Aidecita. Bueno, creo que eres nueva o eres cliente nuevo, no te había visto por aquí. Saludos, Aide, que nos está echando la mano aquí en la difusión del programa, y bueno, pues es de escuchar aquí a estos grupos noventeros, ¿no? Pues vamos a la música, porque ya casi nos estamos retirando. Híjole, es que todavía tenemos un chorro de rolas y quiero poner muchas. Bueno, vamos a escuchar algo de la Lupita, porque creo que no hemos puesto a la Lupita. Sí, ya pusimos una una rolita. Esta rola está cortita, se llama El Ombligo de la Luna. Del camino, quiero ver lo que depara mi destino, quiero ver lo que hay debajo de tu abrigo, quiero ver lo que tú llevas escondido. De mis sueños, quiero verte que está hecha tu alma. Quiero ser un momento de todo el dueño para así tenerte en mi palma. Eso se llamó El Ombligo de la Luna. Con la Lupita, que no habíamos puesto, creo que muchas de la Lupita, pero bueno. Nos estamos despidiendo por cuestión tiempo. Gracias a toda la banda. Bueno, yo me despido, pero dejamos más rolitas ahorita. Gracias a Karina Santana, que bueno, pues llegó. Sale, gracias, Cari. Juan Alberto, también Ricardo de Vicente Cortés, Bio Adelita, que ya nos prometió algunas bandas de rock, chido, gracias. Roberto Saldaña Navarro y Paulina Cueto, gracias, chido. También en el primer anuncito llegó Rosy Flores, Yuraau, Eloisa Fernández. También a Jui Campore, Isabel Rosales Juárez, Eric García Cruz, Elías Ibarra, Yomara Ramírez Aceves, Alfredo Reyes, Antonio Frutos, Naya Rocha, habitante de mi sangre, Tanya La y el Henry Chinaski, por supuesto a Ivonne Herrera, actriz. Y por supuesto también a Angie Yeli Montes, que nos está escuchando, bueno, en el otro face también. Ay, perdón, la tos que todavía no me deja. Aide Bermejo Mendoza, también gracias, Aide, chido, gracias a toda esa bandita que estuvo presente. Los dejamos con más rolas, no se desconecten. Yo sí me despido. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos escuchamos mañana 7 de la noche aquí por esta frecuencia. Chido, gracias. Los dejamos con más rolitas, más de la casta, más de Santa Sabina, la Lupita, la Cuca, Tijuana no, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a poner esta de la del Tijuana. Se llama La Migra. Chido, gracias, banda. We'll be right back.